comprendas cuánto te amo. Quiero que tú comprendas cuánto sufrí. El ayer, el ayer, el ayer. El ayer fue muy triste para mí. El ayer, el ayer, el ayer. El ayer fue muy triste para mí. Quiero la furia que le diste a mi vida.